tranquila, mamacita, hasta mañana. Asome tue. And girl, I tell me, se me banana sweet. And for the ladies, that size make them weak. With it, shoot, drop. En serio, hablando tan la rayo, y seguimos pa'ta abajo, y seguimos de rulay. Esta indecisa bebecita, tell me why. Me la mueve el culo, si no, no suelto ticket. Y seguimos pa'ta abajo, y seguimos pa'ta abajo, y seguimos pa'ta abajo, y seguimos pa'ta abajo, y seguimos pa'ta abajo, y seguimos pa'ta abajo, y seguimos pa'ta abajo, y seguimos pa'ta abajo, y seguimos pa'ta abajo. Cuando los suelto suena pan, pan, pan, pan, pan, pan. Y las pistolas suenan pan. Que despertaste la fiera, pase high drive, aquí tengo una tera. Dale, montate, montate, montate, montate, montate, montate, montate. Dale, montate, montate, montate, montate, montate, montate, montate. Tranquila, mamacita, hasta mañana. Asome tue. And girl, I tell me, se me banana sweet. And say the lady that size make them weak. With it, en serio, hablando tan la rayo, y seguimos pa'ta abajo, y seguimos de rulay. Esta indecisa bebecita, tell me why. Me la mueve el culo, si no, no suelto ticket. Y seguimos pa'ta abajo, y seguimos pa'ta abajo, y seguimos pa'ta abajo, y seguimos pa'ta abajo, y seguimos pa'ta abajo, pa'ta abajo, y seguimos pa'ta abajo, y seguimos pa'ta abajo, y seguimos pa'ta abajo, y seguimos cuando los suelto suena pan, pan, pan, pan, pan, pan. Y las pistolas suenan pan. Que despertaste la fiera, pase high drive, aquí tengo una tera. Dale, montate, montate, montate, montate, montate, montate, montate. Dale, montate, montate, montate, montate, montate, montate, montate. Dani Cejas. Bien pegado. Más duro que nosotros, ¿no?